pa' que en tres hojas de a tres por cinco me dijeras mi alma te mando mil besos. Esos de papel se los llevó el viento. Igual, igual que en tus cartas me jugaste rudo con mis sentimientos. Y de nuevo aquí Sinaloa, ya llegué. Por todos los santos que dicen que existen, te juro que nunca tendré amores lejos. Porque me han contado y lo he comprobado, que amores de lejos nunca son parejos. A muchos el tiempo les borra pasiones, a otros el vino les sirve de aliado. Pero a mí me basta recordar tus cartas y en mi pensamiento tú no.